Bueno, ayer domingo por la tarde-noche, el presidente de la Nación, en un acto partidario, lanzó concretamente el partido que lo va a representar a él en las próximas elecciones de 2025. La presidenta del partido es su hermana, Karina Milei. Y bueno, un acto bastante, digamos, desaforado. Bueno, mucha cantidad de gente, eso nadie lo puede negar, en el Parque Lezama, ahí en la capital federal. Y bueno, ahí, digamos, una serie de arranque, improperio, agresiones verbales. Y se la agarró con los periodistas, más allá que se la agarró con el kirchnerismo, ya es normal que se la agarre con el kirchnerismo, pero también con los economistas, con los periodistas. La última parte, digamos, le pegó a los periodistas. Y logró que todo el público, se acordaba de la madre de los periodistas, ¿no? Y esto siguió así en otro momento. Yo me acuerdo cuando estaba Cristina Fernández, cuando estaba el mismo Néstor Kirchner, cuando un periodista se sentía atacado, automáticamente recorrían todos los canales, decían que la libertad de prensa, que la denuncia al organismo internacional de periodismo. Ahora se quedan callados. ¿Será cierto eso de los ensobrados? ¿Verdaderamente aceptan todo? El tipo está defecando en la boca y se quedan callados los periodistas. La gran mayoría, fundamentalmente los que pertenecen al grupo selecto de periodistas. Bueno, después también asistimos a una conferencia, una visita que hizo Susana Jiménez a la Casa de Gobierno. Aparecieron los dos en el balcón, saludaban, no sé si saludaban a las palomas o a quién saludaban, no sabía, gente del otro lado, y ellos saludaban. Pero también tuvieron un reportaje con esta mujer, que se está llevando muchos millones de pesos y de dólares de la Argentina, algunos millones de dólares se los lleva de Santa Fe, con el tema de la lotería. Y tengo entendido que esta mujer ya se ha nacionalizado uruguaya. Pero volviendo al tema de lo que significó el acto ayer, un presidente que había dicho las barbaridades que dice este señor Milei, verdaderamente lo habían escrachado 50 tapas seguidas de Clarín, La Nación, pegándole los 24 del día, TN, el canal de La Nación, todos los canales oficialistas estarían pegándole constantemente. No reaccionan. Hasta un diputado dijo que no hablaba como presidente, hablaba como militante del Partido Libertario. O sea que tiene dos personalidades. Una como presidente, que habla de una forma, y otra como dirigente máximo del Partido Libertario, dice barbaridades como la que dijo ayer. Escuchemos algunas, a ver. ¡Escuchen, periodistas ensobrados! ¡Esto es lo que siente la gente por ustedes! Ahí está, ¿ves? Ahí está. Embala a la gente para que agreda a los periodistas. Esto en otros gobiernos hubieran salido con 50.000 cañones de punta diciendo que la libertad de prensa, ¿dónde está? Entonces, esto es realmente cuando el que calla otorga es porque tiene la cola sucia. ¿Por qué los majulos, todo el grupo ese que está ahí metido, no dicen nada? El pelado de Crónica, como se lo conoce, que ahora está en La Nación, el ex guerrillero Leuco, es guerrillero de LER, y ahora es de la derecha total, porque fue guerrillero de LER. LER era un grupo armado que funcionó en la época del 70, y eso mucha gente no lo sabe. Entonces, atacar a los periodistas parece que es una tónica del presidente. Y también habló de los jubilados, digamos que tienen mejores sueldos que antes, en dólares tienen mejores sueldos que antes. El único problema es que el jubilado no cobra en dólares, cobra en pesos. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Escuchemos. Que sepan también que cuando ellos se fueron, la jubilación era de $80 la mínima. Y hoy esa jubilación es de $240. Se triplicó en moneda dura, no esos papeles pintados emitidos por un gobierno de chorros. Mientras tanto, les mando un saludo a todos los econochantas, modelos mandriles, que predecían el dólar en 3.000, en 5.000, en 10.000, o que no tenía techo. ¡Acá estamos nosotros para defender el peso! Por un lado dice que los pesos son papel pintado, por otro lado dice que va a defender el peso. Bueno, son las contradicciones de Milei. Y así estamos. Mientras tanto, la economía diaria de cada uno y cada una sigue funcionando. La semana pasada se habla que hubo una remarcación de los precios en un 8 o un 10%, más allá de que el dólar está bajo, porque siempre se culpó al dólar. Cuando el dólar estaba alto, aumentaba el dólar, automáticamente aumentaba la mercadería. Ahora, no. Baja el dólar, se mantiene y la mercadería sigue aumentando. Y bueno, en esta Argentina, en la cual ahora parece ser que hay sectores que se están sintiendo tocados, a muchos les cuesta decir, sí, yo lo voté y estoy arrepentido. Nadie pide eso, porque yo creo que si lo votó con su forma de pensar, conciencia, y bueno, ojalá que haya un planteo para el año que viene que sea diferente, ¿no? Pero hay muchos que interpretan que hay que esperar. Y cuando uno lleva la comida a tu casa, cuando no lleva, tú estás tu hijo esperando en la mesa y no te hay para darle comer, no sé hasta qué punto pueden esperar. Por eso creemos que esta situación que se da con una persona que, digamos, se merece ser un tratamiento, no sé, a un concretamente psiquiatra, psicólogo, tendría que tratarlo. Porque las barbaridades que dice como presidente de la Nación no son para ser dichas. Y parece que a muchos les gusta. Por lo menos al grupo que estaba ayer en el Parque de Sama, le gustó. Y a veces cuando le hacen reportaje a cada uno que está allí, o algunas que están allí, dicen incongruencia porque están allí. Y bueno, el pensamiento. Tal vez el peronismo cometió muchos errores y algunos dicen, no, para que no vuelvan estos. Entonces, así está el tema, ¿no? ¿Qué va a hacer el peronismo de aquí en más para recuperar lo que significó ser mayoría en algún momento?